CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Nuevamente los saludamos. A Adriana D'Ambrosio allí en los controles técnicos y a ustedes que estuvieron acompañándonos en la primera edición de Puesta al Día. Vamos a estar analizando lo de la ley de urgente consideración, escuchando a varios legisladores de distintos partidos políticos, dando cuenta justamente de las características de esta ley de urgente consideración, que ingresa formalmente hoy a las 5 de la tarde. Ayer lo que hizo fue llegar al Parlamento. Es verdad que va a ingresar más rápido de lo que estaba previsto, que era, muchos preveían que ingresara cuando hubiera una primera sesión de la Cámara de Senadores y que la misma le diera el ingreso formal. Pero hay un artículo que establece en sus literales diferencias. Las explicaba Iván Posada, diputado del Partido Independiente que participó de la reunión del sector multicolor. Y lo vamos a escuchar ahora, que nos explique bien cuál es la diferencia constitucional según lo que se lea en un litoral y en el otro. Y como se temía que el Frente Amplio pudiera utilizar interponer una inconstitucionalidad de forma, es decir, buscar que a través de esa inconstitucionalidad de forma indicar que los tiempos habían vencido y de esa manera que no se tratara la ley, para evitar eso se definió que en vez de comenzar a contarse los 45 días y darle el ingreso formal, como parece decir en uno de los literales la Constitución de la República, cuando el Senado se reúna y allí lo establezca, hacer lo otro, lo que aparece decir el otro literal, que es 24 horas después de que la presidenta de la Cámara correspondiente por donde ingresó, que en este caso es el Senado y es Beatriz Argimón, bueno, 24 horas después se da ya como ingresada, sin tener que pasar por el Pleno. De allí tienen 45 días. Lo que también se definió es que, para no perder mucho tiempo, va a haber una sesión extraordinaria el día martes, donde allí se va a crear, sí, porque para crear la comisión tiene que haber una sesión del Pleno, se va a crear la Comisión Especial de la LUC, de la Ley Urgente de Consideración, que va a ser encabezada por el senador Penades como presidente, y que va a tener 15 miembros entre oficialismo y oposición, y que comenzaría a trabajar el día miércoles. Por lo tanto, lo que se perdería es hoy viernes, cuando ingresa a partir de las 5 de la tarde, sábado, domingo, lunes, martes, y bueno, el miércoles comienzan, porque preguntábamos si los fines de semana también se contaban, y nos decían que sí, y que los fines de semana, en algún caso, tal vez también trabajen para poder llegar en este doble horario que harían de lunes a jueves, y los viernes recibirían a las delegaciones sindicales y sociales. Justo el viernes que viene es primero de mayo, por lo tanto es feriado a nivel nacional, feriado no laborable, y además es complicado por el transporte poder llegar a tener delegaciones, por lo menos muchas delegaciones. Así que me parece que va a ser difícil que ese día se pueda trabajar. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Iván Posada, diputado del Partido Independiente, integrante del Grupo Multicolor. Él era uno de los que no estaba muy conforme con este cambio en la modalidad, pero entendía que en esto de que hoy decíamos curarse en salud, de alguna forma se estructuró y se acordó esta fórmula de trabajo. Y lo que sí marcaba Posada era justamente en qué se basaban estas diferencias. La metodología de trabajo creo que es hábil como para tratar de lograr los acuerdos y sobre todo generar los ámbitos de discusión en el ámbito de la propia coalición, que es donde se van a laudar los acuerdos y los desacuerdos. Al fin y al cabo, ese es el criterio de trabajo, y nos parece que es bien plausible, en atención a que claramente somos distintos partidos, tenemos visiones diferentes, tenemos un compromiso, que es el compromiso por el país en el cual todos estamos de acuerdo y que seguirá siendo, de alguna manera, una referencia ineludible en todo el trabajo parlamentario de consideración del proyecto de ley de urgencia. ¿Cómo se valora? ¿En diputados va a haber una comisión especial? En diputados va a haber una comisión especial. Esa comisión especial, bueno, se integrará en el momento que así se establezca. No, obviamente no hay una urgencia para ello, en la medida de que van a empezar a correr los plazos en el Senado de la República, pero seguramente prontamente se va a integrar una comisión en diputados donde van a estar representados todos los partidos políticos. ¿Cómo valora que los plazos empiecen a correr desde este viernes? Bueno, esa es una discusión que tuvimos. Claramente hay en el propio artículo 168 una contradicción entre el literal D y el literal H. El literal D hace referencia a que habla de la Cámara que reciba y a partir de allí cuenta los 45 días. El literal H habla de cuando reciba el Poder Legislativo. Obviamente son cosas distintas. Se puede establecer, a los efectos de la actuación práctica, guiarse por el criterio más restrictivo. Pero, desde el punto de vista de las garantías, yo creo que lo que está establecido en el literal D es lo que genera mayores garantías para el funcionamiento del Poder Legislativo. ¿Usted no está de acuerdo con la resolución que se acaba de adoptar? A ver, lo que se adoptó fue un criterio práctico. En lo práctico hay que tratar de que los tiempos, que en definitiva, y donde se lleve a la discusión el proyecto en el Senado, cumpla con lo establecido en el literal H en función de eventuales recursos de inconstitucionalidad. Pero, desde el punto de vista, es una discusión no saldada y habrá que ver si más adelante en otro ámbito se decide, porque claramente hay allí en la Constitución de la República una contradicción. Diputado, ¿el contenido cómo va a trabajar el Partido Independiente para que cuando llegue a la segunda Cámara no tenga que recibir? Bueno, la idea es que justamente el Partido Independiente y el Partido de la Gente vamos a trabajar en paralelo a lo que va al trabajo de la Comisión del Senado. Porque hay que recordar que el Partido Independiente y el Partido de la Gente no tienen representante en el Senado. Entonces la idea, como también lo marcaba hoy Argimón en la nota que escuchaban ustedes en el informativo de la mañana, es que algunos diputados puedan acompañar el tratamiento también en el Senado y hacer un seguimiento claro del proyecto para que no tengan sorpresas al no tener representatividad en la Cámara Alta. También hablamos con el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado. Por ejemplo, le preguntamos sobre lo que había dicho el senador Adrián Peña, que también es de su partido y de su sector, el sector ciudadano del Partido Colorado, que encabeza Ernesto Talvi. Peña había dicho, bueno, si hay artículos que no nos convencen y llegan tal como están, no lo vamos a votar. Bueno, lo que dice Pasqué es, vamos a intentar que esos artículos nos lleguen. El lunes a las 10 de la mañana va a haber una nueva reunión de la colectividad multicolor parlamentaria vinculada a la ley urgente de consideración, en donde ahí sí se van a tratar los temas de, bueno, yo no quiero que esté el proyecto vinculado a la ley de derribo, yo no quiero que esté el proyecto vinculado a la desmonopolización de los combustibles, y bueno, ver si alguno de estos proyectos de alguna forma son sacados de la ley para no quedar, en este caso, peleándose entre ellos y votando diferente ante la opinión pública y ante los medios de comunicación. La idea es evitar ese desgaste de la coalición multicolor, quitando algunos artículos que yo creo que se van a quitar. Ope Pasqué también opinó sobre estas determinaciones de la nueva forma de trabajo que se realizó, reitero, a la luz del temor que se tenía por esto de que lo que decía Iván Posada, la diferencia entre el literal D y el literal H del artículo de la Constitución que regula justamente la ley urgente de consideración y que tiene que ver con que el literal D sí dice que comienzan a contarse los 45 días y el ingreso es cuando la Cámara correspondiente se reúna y le dé entrada, y el literal H dice que es 24 horas después de que la reciba el presidente de la Cámara correspondiente a donde ingresó la ley, la LUC. En este caso fue en el Senado. Se eligió el literal H. Hasta ayer en la mañana lo que primaba era el literal D, pero se cambió por el literal H para que no hubiera problema de que nadie interpusiera, reitero, una inconstitucionalidad de forma. Y por eso es que la LUC todavía no ingresó al Parlamento, el ingreso formal va a ser a las 5 de la tarde de la jornada de hoy, es decir, 24 horas después de que Argimón lo recibiera, lo recibió ayer a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía Ope Pagi. Y acordamos un método de trabajo. En primer lugar, desde el punto de vista formal, acordamos que vamos a seguir la interpretación que ha sido tradicional desde el año 86 hasta hoy, en el sentido de que el plazo para el tratamiento de los proyectos de ley de urgencia comienza a correr desde el día siguiente a que el proyecto se recibe aquí en el Poder Legislativo. Sabemos que hay distintas opiniones en la materia. Esto se discutió ya en el año 1986, hubo un debate muy interesante sobre este tema y acordamos seguir la opinión que en esa oportunidad manifestaron los doctores Enrique Tarío y Gonzalo Aguirre, con apoyo en el artículo 168, numeral séptimo de la Constitución, que habla de que el plazo corre desde el día siguiente a que el proyecto es recibido por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo lo va a recibir hoy, de tarde, suponemos que va a ser así, o sea que el plazo corre a partir de mañana. Después acordamos formas de trabajo y quedamos en que vamos a recibir al representante del Poder Ejecutivo, según los distintos temas que abarca la ley, empezando el lunes a las 10 de la mañana, que va a venir representante de Presidencia de la República, conjuntamente con el Ministerio del Interior. Luego seguiremos con Educación, luego Economía, luego Ganadería, Agricultura y, en fin, después en función de la agenda parlamentaria, que va a empezar a correr también porque habrá sesión extraordinaria del Senado casi seguramente el martes de la semana que viene, se formará la Comisión Especial del Senado para tratar el tema y paralelamente irá reuniéndose también este grupo de trabajo de los partidos de la coalición para ir aunando criterios allí en ese ámbito, de manera que cuando llegue la discusión a la comisión parlamentaria, los integrantes de la coalición tengamos un punto de vista común sobre los temas que trata la ley. ¿Qué pasa con los capítulos o los artículos donde no hay consenso a nivel de la coalición? Bueno, buscaremos llegar a ese consenso en estos trabajos preparatorios que van a empezar el lunes. ¿Hoy no se acordó nada en ese sentido? No. Hoy hablamos de métodos solamente, no de contenidos. ¿En qué momento estaba previsto discutir estas diferencias dentro de la coalición? Bueno, arrancamos el lunes a las 10 de la mañana y seguimos, tenemos reuniones previstas para todo el día lunes y después irán armando las reuniones sucesivas en función del régimen de trabajo que vaya adoptando el Senado, al cual tendremos que adaptarnos. ¿El Poder Ejecutivo ya les anunció algún cambio al último proyecto que se presentó? ¿Alguna corrección específica en algún tema, por ejemplo, en materia de vivienda? No se anunció ninguna corrección específica, pero sabemos sí genéricamente que habrá algún ajuste en la versión final del proyecto que va a entrar esta tarde. Ajuste de redacción, dijo el senador Penades. La idea es que el plenario se lleve con la versión consensuada, de manera que no somete a votación capítulos o artículos que puedan resultar negativos. La idea es que la coalición llegue al tratamiento del tema en la Comisión del Senado y luego en el plenario con posiciones ya acordadas entre nosotros. Ese es el propósito. De no ser así, porque ayer el senador Peña del Partido Colorado manifestaba que en caso de tener que votar en contra de algún artículo, el Partido Colorado lo hará. No será tampoco traumático, supongo. Nosotros aspiramos a llegar a soluciones de acuerdo antes de que llegue el momento de votar. Esas soluciones pueden consistir eventualmente en algún caso en un nuevo texto que redactemos entre todos o puede consistir en no llevar a votación algunos artículos. Todas esas posibilidades están abiertas. Lo que tenemos es el propósito político de que la coalición vote junta cuando llegue la hora de votar en el Senado. Allí escuchaban a Paz, que la idea es no quedar separados a la hora de votar de forma diferente a alguno de los artículos. La idea es intentar sacarlos si no hay acuerdos y que se traten aparte. De eso se va a intentar convencer al Partido Nacional, que en este caso va a ser representado por quien es coordinador de la bancada de senadores del Partido Blanco, que es Gustavo Penades, quien va a ser nombrado el día miércoles presidente de esta comisión especial y quienes ustedes van a estar escuchando después de estos consejos comerciales. Y el coordinador de la bancada del Partido Nacional en el Senado, Gustavo Penades, y quien va a ser nombrado presidente de esta comisión especial sobre la LUC, manifestó e insistió cuáles fueron las razones por las cuales se realizó este cambio de modalidad a la hora de tratamiento, gastando, podríamos decir, algunos días que él considera igual no van a ser importantes, porque, como decíamos, el ingreso es a partir de las 5 de la tarde de la jornada de hoy viernes, formalmente, allí comienzan a contarse los 45 días y la primera sesión de la comisión que va a tratar el tema recién se va a reunir el miércoles de la semana que viene. El tema del miedo concreto a que, reitero, se podía interponer alguna inconstitucionalidad de forma fue lo que se manejó dentro de la herramienta del debate y la discusión. También es verdad que había algunos ejemplos históricos sobre este tema del año 1986, del análisis sobre el tema hecho por Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre, que reafirman esta posición de utilizar el literal D y no el literal H del artículo de la Constitución que establece el régimen de trabajo de una ley de este tipo. Y vamos a escuchar lo que decía Ope Pasquet, perdón, Gustavo Penades, para que ya lo escuchamos, Gustavo Penades, senador del Partido Nacional, sobre este tema. Lo que se hizo fue un trabajo de los miembros de la coalición de gobierno. Estuvimos analizando algunos puntos que vendrán incluidos en la ley de urgente consideración. Estuvimos trabajando en la metodología que permita a todos los integrantes de la coalición tener un contacto permanente y proponer sugerencias, modificaciones, una vez que la ley ingrese a consideración del Parlamento. Y esencialmente, la voluntad, reafirmar la voluntad de trabajar en equipo los 5 partidos que integramos la coalición multicolor aquí en el Parlamento Nacional. ¿Perjudica la discusión este cambio en los plazos y que arranque a correr mañana en definitiva ese periodo? No perjudica nada. Lo que hace es, hay que tomar una decisión política. La decisión política que hemos adoptado nosotros es constituir cuanto antes la comisión que va a estudiar el proyecto de ley, justamente para darle las más amplias garantías a todos los partidos políticos, en especial al Frente Amplio, de poder trabajar con comodidad, convocar a todos los actores que quieran convocar para escuchar su opinión con relación a la ley de urgente consideración y de esa manera dar la garantía de un trabajo legislativo lo más normal que se pueda. Aquí hay una discusión constitucional que es cuando comienzan a correr los plazos de análisis de la ley y lo que la Constitución quedó, por lo menos en una discusión meridianamente claro, es que la ley, la Constitución establece que son 24 horas después de que el Poder Ejecutivo remite el proyecto al Parlamento. Y eso lo que obliga es adelantar los plazos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que todos los partidos políticos y los de la oposición también, y fundamentalmente los de la oposición, tengan las más amplias garantías de poder analizar, estudiar y fundamentalmente convocar a quienes quieran convocar para poder escuchar su opinión. Porque además no nos podemos olvidar de algo, que es lo siguiente: el proyecto de ley de urgente consideración, en su parte central, se conoce desde hace más de 15 días. O sea, aquí no es que van a tomar contacto por primera vez en el día de hoy con la ley. En los temas centrales, la ley es la misma, y en ese sentido entonces todos han tenido la oportunidad de analizarla en estos tiempos. Senador, con este adelantamiento, ¿se salvan eventuales consideraciones o observaciones constitucionales? Lo que queremos evitar es la posibilidad de que mañana se pueda argumentar o presentar un recurso de inconstitucionalidad de forma en la Suprema Corte de Justicia por el vencimiento de plazos. Si la ley de urgente consideración ingresar sería cerca del 7 de junio que vencerían los plazos constitucionales. O sea que hay bastante tiempo como para poder trabajar en la ley. ¿Quién planteó esta segunda visión? Los informes jurídicos y recurriendo a los anales en otras partes, en otros momentos de la vida parlamentaria ha habido la misma discusión. En el año 86 hay una discusión muy interesante en el Senado con relación a un proyecto de ley de urgente consideración enviado por el Poder Ejecutivo. Se dio la misma discusión y se entendió que el plazo comenzaba a regir por tratarse justamente de una ley de urgente consideración 24 horas después de que el Poder Ejecutivo la enviara y ingresara al Poder Legislativo, no a las cámaras, al Poder Legislativo. ¿Este fue el motivo de la presencia de la vicepresidenta aquí? No. El motivo fue que como integrante del gobierno de coalición estuvo en la reunión para poder acompañar a los diputados y senadores en el trabajo. Y hablaba allí de Beatriz Argimón. Claro, Argimón está participando mucho porque, como hemos dicho, viene estableciendo una estructura de cómo se va a estar trabajando en relación a este proyecto. Y Argimón dijo que se va a crear un circuito En donde en ese circuito va a estar establecido en por dónde entran los legisladores a la sala 17, por dónde llegan las visitas, dónde se quedan las visitas esperando para ingresar, también por dónde ingresa, dónde va a estar la prensa, en qué lugar va a trabajar la prensa. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón respecto a este tema. En las últimas horas hemos recorrido con el secretario de la Comisión Administrativa y con secretarios y prosecretarios de las cámaras, lo que va a ser el circuito que se va a conformar de trabajo en esta ley de acuerdo a las medidas sanitarias que tenemos que considerar. Ustedes saben que esta comisión va a sesionar muchas horas y seguramente también algún fin de semana que otro, son sesiones muy largas y hay que garantizar legisladores, funcionarios y a las visitas y a ustedes todas las medidas que la autoridad sanitaria nos pide. Así que estuvimos trabajando fuertemente en eso, se sigue trabajando en eso, pero garantizamos en todo este armado que puedan venir legisladores de las dos cámaras que les interesen, generalmente les interesa cuando se trata algún punto de algún inciso más que otro. Se ha dispuesto también que en la parte de atrás estén mirando a través de un televisor la sesión de la Cámara de los Asesores, que generalmente participan activamente también asesorando a la Comisión, así como también, si es mucho el número de senadores y diputados que están acudiendo, puedan estar en una sala contigua siguiendo todo esto. También para ustedes, para la prensa que sabemos que nos acompañan en todo el periplo de estudio parlamentario, en las próximas semanas va a haber un lugar acondicionado especialmente dentro de ese circuito para que ustedes también puedan trabajar con las garantías del caso. Ahí tenía la forma de trabajo de esta comisión. Tras la pausa escuchamos al Frente Amplio a través de su coordinador de bancada en el Senado, el senador Charles Carrera. Y el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Charles Carrera, pidió en la coordinación junto con Beatriz Argimón, que tienen los distintos representantes de los partidos políticos con, obviamente, legisladores y fuerza política en la Cámara Alta, que se les dé garantía. ¿Por qué pide garantías? Porque dice, con esta modalidad de trabajo lo que estamos pidiendo es que se asegure que todas aquellas personas que quieran venir a la Comisión Especial sobre la Ley Urgente de Conciliación van a ser recibidas, que van a dar el tiempo para escuchar a todas las voces. Nosotros decíamos, bueno, pero esa garantía se ha indicado que está dada, que el régimen de trabajo va a ser de lunes a jueves, en este caso va a empezar un miércoles, pero digo, la idea es trabajar de lunes a jueves con el gobierno, con representantes del gobierno, y los días viernes recibiendo a las delegaciones sociales y sindicales, como se hace en las rendiciones de cuentas. Y Charles Carrera nos decía, bueno, sí, pero también nos habían dicho que esto iba a ser regido por el literal D del artículo que establece la Ley Urgente de Conciliación, que es que comienza formalmente su ingreso cuando una Cámara de Senadores, en este caso, se reuniera y diera entrada al proyecto, y que de allí se comenzaba a contar los 45 días, y eso se cambió. Y ahora es por el litoral H, por lo tanto es 24 horas después de que la presidenta de la Cámara, en este caso Argimón, lo recibió, es decir, a partir de las 5 de la tarde de hoy, allí se empiezan a contar los 45 días, y a nosotros de ese cambio nos informaron por WhatsApp. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera. Nosotros creemos que no es oportuno. Hoy estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, una situación muy grave para miles y miles de uruguayos, y creemos que esas son las urgencias que el Poder Ejecutivo debía tener sobre la mesa. De los 502 artículos de la Ley de Urgente de Conciliación, no hay ninguna norma que refiera a esa situación grave que hoy está viviendo nuestro pueblo. Nosotros decimos claramente, hoy las urgencias son las urgencias de la gente. Creemos que es una norma profundamente antidemocrática, es una norma que hay un cambio profundo de los usos y las costumbres en la política uruguaya. Hay un avasallamiento del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, que eso lo transforma en una norma muy antidemocrática. Porque si algo este poder tiene, es que aquí todas las voces se pueden escuchar. Y una ley donde hay plazos tan cortos para ser tratada le saca legitimidad social. Y eso debemos tener claro. Y es una norma inconstitucional. No lo dice el Frente Amplio solamente. Lo dicen prestigiosos académicos de la Universidad de la República, como el doctor Cajarville, y otros académicos de esa talla. Entonces, en principio, la posición del Frente Amplio es: nosotros vamos a dar la discusión y estamos preparados para dar la discusión si la norma ingresa hoy, a partir de la semana que viene. Estamos prontos. Lo que esta oposición pide es que se dé un debate democrático a la ley. Las personas que sean afectadas por esta norma, el Parlamento los tiene que escuchar. Eso es lo que les solicitamos con la vicepresidenta y los coordinadores interpartidarios. Queremos que se asegure a la oposición que tenga el derecho a que todas las voces se escuchen en el Parlamento. Eso es lo que queremos. ¿Ese carácter inconstitucional implica que se va a iniciar un recurso al Supremo Corte? No, porque eso, ¿quién puede iniciar un recurso? Son los afectados. Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos iniciando un proceso de discusión. Nosotros tenemos muy claro que es una norma que no es oportuna, que es inconstitucional y que es antidemocrática. Eso lo tenemos muy claro. ¿Cómo va a terminar este proceso? Es un proceso que luego tenemos que ir iniciando un profundo debate a largo y ancho de la sociedad. Y quizás que haya artículos que uno culmine con un proceso, con un recurso referéndum. Porque a mí, si ustedes me preguntan, senador Carrera, ¿cuáles son las normas que más le impactan? A nosotros lo que tiene que ver con la privatización de las empresas públicas nos preocupa muchísimo, porque va a afectar intereses estratégicos del país. Porque si hoy el Uruguay tiene la conectividad que tiene, la tiene porque hay una empresa pública que se llama Antel. Y ese es uno de los aspectos que nos preocupa muchísimo y es lo que estamos discutiendo. Pero tengan claro eso, el proceso se inicia y el final es un final donde el Frente Amplio va a salir a dialogar con todas las organizaciones sociales y a partir de allí se va a definir cómo vamos a enfrentar esta realidad. Es una realidad, esta ley va a tener efectos perversos y perjudiciales sobre la vida de la enorme mayoría de los uruguayos. Va a tener efectos en el campo de lo económico, en lo social, en la privatización de empresas, cambios en el proceso penal, cambios en temas de regulación. Es una reforma del Estado que nos están proponiendo en un mecanismo, que es un mecanismo que en principio es válido, pero de la forma que lo utiliza el Poder Ejecutivo, lo transforma en un uso abusivo y en una norma profundamente inconstitucional. Senador, ¿por qué tenía duda de que no se fueran a recibir a ciertos grupos? Porque desde el sector multicolor se ha indicado que el régimen de trabajo va a ser de lunes a jueves recibiendo a los organismos del Estado, y el día viernes, como se hacen las rendiciones de cuentas, recibir a las delegaciones sociales y sindicales todas juntas. Mire, nosotros no tenemos garantías de nada. Nosotros acá tenemos claro que somos oposición y que somos la minoría. Del otro lado hay una mayoría que no te asegura nada. Porque habíamos llegado a un acuerdo que la ley de urgente consideración, que el plazo de 45 días comenzaría a correr a partir del 5 de mayo, pero resulta que ayer en la tarde me comunican que no, que los servicios jurídicos y de la Secretaría del Parlamento dicen otra cosa. Si nosotros, que somos los integrantes del sistema político, llegamos a una interpretación de nuestro reglamento, porque lo podemos hacer, y nosotros somos responsables, pero resulta que no. Entonces, garantías es lo que estoy pidiendo. Lo que está pidiendo el Frente Amplio es garantías para que exista un debate democrático de esta ley, porque tiene plazos muy acotados. Y nosotros no podemos recibir solo el Estado. Nosotros tenemos que recibir muchísimas organizaciones sociales, tenemos que recibir la Universidad de la República, el Instituto Cuesta Duarte, el Instituto de Economía, tenemos que recibir a la Asociación de Magistrados, a la Asociación de Fiscales, a la Asociación de Defensores del Poder Judicial, tenemos que recibir a muchísimos integrantes para que vengan a señalar acá las consecuencias de esa ley. Ese cambio que se hizo, dice en este caso el oficialismo que lo hace porque no quiere dar la posibilidad, como hay una doble interpretación sobre el artículo de la Constitución, a que el Frente Amplio en el futuro se agarre de eso para presentar una inconstitucionalidad. Yo le dije, yo hoy soy coordinador de la bancada de Senado del Frente Amplio. y tengo soy se siente culpable soy no y soy soy profesional del derecho. Yo lo que le dije ayer a un integrante del oficialismo, le dije claramente, mira, si me querés filmar en un video con un acta notarial de que nosotros llegamos a ese acuerdo, te doy todas las garantías, salgo de testigo del Poder Ejecutivo, porque yo cuando me comprometo con la palabra, la cumplo. Y le salgo de testigo al Poder Ejecutivo que el sistema político se puso de acuerdo e interpreta que el plazo es 5 de mayo. Y a mí lo que me molesta es, si la semana, esta semana, el lunes, todos reunidos, llegamos a la conclusión de que era el 5 de mayo, tenemos que tener palabra y hacernos responsables de la situación. Y eso me molesta que me manden un WhatsApp diciéndome que cambia las reglas de juego. Entonces nosotros la verdad que no tenemos garantía de nada y acá hay un avasallamiento, como le dije, hay un cambio de los usos y costumbres de la política uruguaya que son muy graves. Durante cuando el Frente Amplio fue gobierno, durante 15 años, acá en esta casa se hicieron profundas reformas del Estado. Esa reforma del Estado llevaron en promedio 257 días. Acá se están tratando de modificar más de 50 políticas públicas en menos de 90 días. Y eso es muy grave y eso va a tener consecuencias en la calidad democrática y en la división de poder de este país. Y hay que hacerse cargo luego. Ahí tenían la palabra entonces del coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador Charles Carrera. Han tenido allí ustedes un completo informe que realizábamos para la radio sobre la ley de urgente consideración, con las distintas voces de los partidos que estarán trabajando en el Senado, algunos que no, pero que también adelantábamos, como la gente del Partido Independiente, que va a hacer un seguimiento a través del diputado Iván Posada, y también viendo lo que piensa el oficialismo y la oposición sobre este proyecto. El líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, salió a defender lo que es la política del gobierno en relación a la emergencia sanitaria y a destacar proyectos, por ejemplo, como el monotributo social Mides, en la atención. Y sobre todo él dijo, me gusta ver a los trabajadores y a los empresarios juntos, haciendo las cosas juntos y no enfrentándose. Ese es el camino, según Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. El proyecto, creemos que todo aporte que se haga para, en cierta forma, ayudar a sectores más perjudicados por esta crisis es poco. Se ha hablado mucho de la magnitud de este apoyo, si es suficiente, si es insuficiente. Bueno, eso indudablemente que nunca va a ser suficiente el apoyo que se le está brindando a ese sector. Creemos firmemente de que se está dando lo que se puede dar, trabajando con ponderación, con criterio desde las autoridades económicas, pero estamos totalmente de acuerdo con este tipo de apoyo. Yo en el día de ayer participé de la Comisión de Hacienda y escuché durante un buen rato, varias horas, y las exposiciones que sobre todo traigo a colación son las del representante de los trabajadores y las del representante de los empresarios. Y realmente es gratificante ver en esta situación de crisis que tiene el país cómo trabajadores y empresarios toman conciencia de la realidad en la que estamos y ante un problema gravísimo como el que se está atravesando, toman conciencia de que de esta crisis se sale trabajando en conjunto. Es una señal clara de algo que siempre hemos dicho. Nosotros estamos convencidos de que el trabajador no trabaja para el empresario. El trabajador trabaja con el empresario. Tienen que salir juntos de todas las situaciones que se van presentando a lo largo del camino. El trabajador no trabaja para el empresario, sino que trabaja con el empresario. Es la lectura que hace el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, en donde se congratula de que trabajadores y empresarios estén trabajando juntos. ¡Nos vamos! Adriana D'Ambrosio en la Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.